a esas chicas alegres de la calle que derraman perfumes en la noche con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna. Mariposas de escarcha y de cristal, gaviotas sin rumbo que al pasar me miran. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma. A esas chicas alegres de la calle que disfrazan de brillo su tristeza, compañeras eternas del farol, del semáforo en rojo y del ladrón que sueñan la llegada de alguien que tal vez les regale un perfume de clavel y las quiera. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor.